¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás hoy día? Bien, pues, Carlos. ¿Y tú, cómo estás? Bien, ¿fue, también. ¿Fue una semana larga o no? Sí, un poco. Se sintió. El trajín de la semana, pero ya estamos aprovechando el fin de semana un poquito. Ah, qué bien. Queríamos agradecer también los comentarios que nos dieron en la vez pasada, en el podcast, la vez pasada. Aportaron mucho, nos gustó que esa llegada de así a nivel personal, más o menos. Esa era, bueno, al menos principalmente la idea, el hecho de que hayan podido además irnos contando un poquito las cosas, qué les pareció a ustedes y lo que se identificaron un poquito con algo de lo que hablamos. Y bueno, ahora vamos viendo si eso ahora pueden enganchar de nuevo con otro tema que vamos a ir proponiendo. Claro, ¿y hoy día vamos a hablar de qué, Carlos? Bueno, hoy día teníamos pensado un asunto viendo que, acá estamos en Chile. Valparaíso, sábado, son aproximadamente las 9:20 de la noche. Claro. La mayoría de la gente está preparando para salir o está armando la auto. Claro, sí. Entonces, las llamadas telefónicas, hasta todos los contactos, todo eso. Sí, porque ahora los cabros salen tan tarde. Ay, que son viejos. No, pero los carretes en sí ahora hecho más tarde. Más tarde. Ya, yo me acuerdo que hasta ahora ya estaba en la fiesta. Yo sí, pues a veces llega saliendo ya. Pero en ese tiempo pero que era la fiesta. De, pucha, 10 años atrás. Pues, claro. Cuando empezamos mi primera fiesta. Sí, mi primera salida. Sí. Como a las 13, 14, creo que mi primera fiesta, cuando para atrás fue cuando yo era en séptimo básico. Sí, porque no fue en el. Mira, voy a poner con datos. Fue en el Colegio San Margarito. Ya. Que es una escuela de. En el Colegio de Niñas. Un colegio famoso aquí, claro, famoso acá de Valparaíso. Con cierto estatus. Claro, exactamente. El colegio. Hay que decirlo. British School for Girls, dicen la puerta. Así que uno como que sabe al tiro a dónde se está metiendo. Claro. ¿Ya? Y esa fue mi primera fiesta, ya 10 años atrás. O sea, y bueno, de ahí de fiesta de colegio, eso avanzó. Sí. Ya después pasamos a lo que son las fiestas de universidad. Pero primero año universidad, los últimos universidad. Pero detengámonos un poquito en que antes era la fiesta, o sea, ahora el carrete, pero antes era la fiesta. O sea, tú ibas a una fiesta en un colegio y era lo que más tenías. Claro, ¿ya? Era la única oportunidad de salir, entre comillas. De noche. Claro, porque porque yo por lo menos, igual carreteé harto cuando chico y. Pero no se sentía que era carrete porque carreteábamos en la tarde, porque claro. Teníamos que llegar temprano a la casa, ¿cachai? Y que si así hay una completada, no sé. Claro. Sí, es verdad. Pero la fiesta es la que le llevaba. Claro, que te el evento arreglada, hecho, está ahí súper fútbol. Oye, qué manera de gastar colonia para la fiesta, loco. Colonia, bro. ¿Para qué tú llegabas con una colonia que repelía ya todo el mundo? No, y al final de la noche todo sudado pasaba cigarro. Tú no fumabas, pero igual, sí, quedas impregnado. No, porque había que fumar, pues si estás en una fiesta. O sea, es que, por lo menos, no todos, pero la mayoría, es que la mayoría que fumaba porque era una fiesta. Era una fiesta, claro. Entonces no podía quedar atrás. Monos de 12, 13 años, con la boca así, con los ojos hacia afuera, exorbitados, ahogadísimos, pero claro. No, se está todo. Y estaban mareados, ¿no? Por el copete, sino por el mismo cigarro. Bueno, copete hasta cierto punto no más, porque por lo menos. No, en ese tiempo no. La realidad, en el colegio no. No, por lo menos. O sea, a lo más que el que tenía por ahí un hermano mayor que podía. Claro. No, yo me acuerdo que copete en una fiesta de colegio hasta, no sé, cuando yo iba en tercera, ahí recién como que se vendía la cerveza. Sí, ahí de repente. Pero recién, pues recién. Es que es complicado eso porque está prohibido. Sí, pues no, pero se vendía igual porque era una fiesta. Era una fiesta igual. Pasa. Claro. No, pero era el cigarro. Me acuerdo que lo que se vendía eran los chicles, po. Ah, chicles. Había mi caché de chicles. Y cigarro, bueno, el completo, que no falla nunca, po. Ah, ya no, en mi experiencia no. No. Había que comer afuera. No, mi experiencia de. Bueno, sí, pues idealmente comer afuera, porque por ejemplo, un completo adentro creo que te costaba 500 y subía 800. Sí, po. ¿Cachai? Sí, po. Y bueno, algunos disfrutábamos más de eso de repente. Pero. A mí lo que me gustaba de las fiestas. Era el paseo por las orillas. Entonces uno entraba y estaban todos bailando. Está como el grupo así. Claro, sí. Y caminando por las orillas, así como viendo. El bolsillo, mirando. Viendo, no, viendo el campo de batalla, así como que, ya, aquí está en la colina, aquí vamos a poner los. Exacto, justo. Y ahí viendo, nosotros somos tres, allá son cinco. difícil. Va a volver, ya. Siempre está el amigo que es como, como el bonito. Claro, sí. Como que sí, tiene el labio, entonces sí. A ese lo tiráis. Claro. A ese lo mandáis de... No, y a ese lo mandáis con... como la representante del grupo de las minas, o sea, la más bonita. Claro, justamente, y ahí tiene su... claro. Es una cuestión bien especial. Sí, pues uno... Un lenguaje físico, sí, matemático, bo, especial, en el que es la venta del producto. Sí, bo, y no, pues yo, uno como no era tan bonito, iba como de... como en el fútbol americano era defensa, iba al bloqueo, a quitar las amigas del medio. Sí, y además también para que no te quedís, digamos, con la que nadie ves. ¿Cómo? Claro, sí, ¿cómo? Sí. Además para que ganís, porque tú sabes, mujeres especiales, porque si mi amiga no baila, yo no bailo. Sí, entonces, bueno, oye, era típico. Sí, típico. O sea, lo primordial era tener un amigo, uno. O sea, que típico que si dais de a tres y los dos salían, perdiste. No tenía opción. No, de más. A menos que te vienes grande, pero por lo menos yo a los 13 años me daría de 13. Entonces, mis posibilidades estaban hasta como los 11. 11. Claro, que a las 12 las sacan los de 15. Sí, sí. Cuestión que, bueno, cuando después tú tenés 15, te quitáis de los de 13. Pero claro. No, porque ya perdís, porque los de, cuando tenés 15, los de 18, te matan el sí. Pero bueno. A mí lo que más me impresionaba en las fiestas era lo increíble que era, que costaba que la gente bailara. Sí, estaban todos rodeados así. Y de repente salía el más valiente. Ah, sí, pues, también. Con la más valiente también. Ah, que eran siempre. No eran pololos. Eran los amigos que salían, claro, a bailar. Y era cosa de que dejaban algo en el suelo y se ponían a bailar y la pista se llenaba. Exacto. Bueno, es que, por ejemplo, cuando soy bien chico, por esa edad, hay dos fiestas. Vos estás, o la que te arman tus compañeros, o la que alguien que tiene la casa grande y todo el lado, que estás con tus compañeros de curso, ¿no? Claro. Están las mujeres de curso. Sí, ¿no? Sí. Y que a esa edad no hay nada más requerente que una compañera de curso. Ay, no. Es que como que te veis todos los días. No, sí, es como que no te sí, sentís cómodo. Sí, o sea, sí. No podís cancherearla ni nada por el estilo. Claro, no, además. O sea, además que te conocen los trucos y sí, todo. Pues sí, además que te han visto toda la tarde, saben sí, que eres un cerdo. No es fácil. Claro. Digamos, no, sí, ahí, porque te tosé ahí, bailar y toda la. Claro, no hay mucha expectativa en la noche, no, que pasa. Además que a los 13 años tenéis todo en contra, porque estáis cambiando la voz, estáis cambiando de piel, verdad. A esa edad tenéis todo en contra. Por eso yo creo que gastáis como 2 litros de colonia, claro. Porque hay que disimular. Disimular algo. No, alguna cuestión, no sé. No, yo igual en mi caso, igual como... Igual a mí me llamaban la atención un par de compañeras que se hicieran un agasajo entre compañeros, era una posibilidad más. Entonces, que lo cual fue muchas veces fue así. Claro, otras veces, claro, otras veces no, pero bueno, y ocurre. Pero en las fiestas, yo me acuerdo que al final, no sé para qué nos dábamos tantas vueltas y al final terminábamos igual con nuestros compañeros. Sí. Bailando con nuestras compañeras. Sí. O lo que salvaba la noche era la amiga que no iba al liceo. Era una hueá exótica. Sí, sí. Y ahí tenía la pelea, porque ahí tenía ¿no? El más valiente, porque ya no podía enviar al techo, era el más valiente para que tira con peso y todo. Claro. Y a ver que. Pero sabés que yo, no te pasó a ti, pero yo en ese tiempo yo era súper valiente, ¿no? Que no me interesaba. ¿Tú eras el tío? Sí, iba de la defensa. Sí, no, yo iba de en la vanguardia, ahí iba de lancero, una no, cosa así. Yo era del equipo. No, yo en ese tiempo no me importaba lo que pensara. Si me decía que no importa, yo total la bien, caché de mina. Esa es mi filosofía. Y yo creía en ella en ese tiempo. Ahora tan sí, no, bueno, bueno, la. Sí, yo por lo menos me recuerdo bien eso que. No era tanto atado. No me hacía, yo por lo menos no me hacía tanto atado con eso. Además que iba a ir a una fiesta. O sea, iba a ir con los compañeros que te veían todos los días, entonces a conversar no iba a ir con ellos, porque ya te vas a ir. Además que es imposible conversar en una fiesta. Sí, la idea era bailar. Entonces como que, bueno, y no está el copete, a lo mal el cigarro. Porque no, sí, porque también. Ese tiempo no te interesaba. Y por cierto, los 13 años nosotros, o sea, sí, por si acaso. Sí, los 13 años nosotros. 13 años nosotros. 13 años que nosotros, chilenos. Sí, vos. 13 años, hace 10 años atrás, más o menos, como para que se hagan una idea. Pero igual, fumando, que se. Yo ya está fumando. No veo otros. eso puedo estar orgulloso que hasta la fecha yo no fumo. No has probado. Ser fumador activo. Ah, claro. Pero tú no has probado el cigarro. Cigarro. Y el único cigarro que, digamos, que lo intenté fumar en la vida y pasé todo el vídeo fue con una prima en una fiesta en mi colegio. ¿Ya? Ah, tu prima en ese momento fue la exótica. Claro, mi prima fumaba, mi prima un par de meses más tío, ¿no? Yeah. O sea, ella fumaba y me convidó uno y dije, ah, esto y bueno, por supuesto ahí vino todo un tremendo trauma de nariz, complicado de ver. Salió la kinesióloga. Bacán, no, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. La cosa es que ahí quedé a medio morir saltando en la fiesta, pero bueno. Pero es como el cigarro que me... Que te fumaste. Que me he fumado. O sea, y que te hizo... Sí, lo probé, quedé como con todo. Ya, además. Y creo que hace como un mono que un cigarro lo puse en la boca y se mataron toda la risa porque... No puedo tragar el humo, hacer toda esa... No sé, no conozco la técnica. Fue una imitación, ¿no? Es que anda por ahí alguna foto mía circulando con una foto con un cigarro en la boca. Puede ser. Ya, entonces, al final el objetivo último de la fiesta era... Ir a conocer con una mina, por claro. Lo menos bailar con una mina. Bailar. Bailar con una mina. El objetivo era bailar. Sí, ya sí. El segundo objetivo era ver si te quedas con el teléfono. Ya, sí. Y el sí. Tercero ya, bueno, pero eso era como para. Bueno, siempre hay un compañero aventajado. Siempre sí. Está el de 13 que parece de 15. Sí, pues sí. ¿Sabes? Sí. Que como que nacen con barba, no sé. Bueno, los que son como más. Yo todavía no. Tengo una cara de... Tengo una barba de 13 años. No, a mí la barba me dura. Yo tengo la barba 2 semanas. Ah, ya. No prolifero más allá. No más. Pero bueno. Pero ya, bueno, eso era con las niñas. Claro, con las niñas. A mí, en particular, de mi experiencia, las fiestas eran como la posibilidad de enganchar con gente de otros cursos. Eso también era. Porque en el liceo uno no era el curso. Bueno, en ese tiempo era poca gente la que se relacionaba con otros cursos. Bueno, eso haría que el Daniel iba en un liceo de. ¿Cuántos son? ¿Como 1000? 2500. O sea. Claro, no había harta harto, gente. Harta nosotros, gente. Pucha, en mi paralelo nosotros éramos como 60. Entonces. No, pues a ver, mira, imagínate, en cuarto éramos 11 o 9 cuartos, no me acuerdo. Ya, nosotros éramos 3. Y nosotros éramos el más numeroso, que éramos 25. Oh, no, pues eran cursos de 40, 43. Ya, pues. Sí, entonces, sí. Como que la posibilidad de relación era. Mayor. Claro, exacto, justamente probabilidades y todo. No, eso estábamos más reducidos. Por eso teníamos que partir a Viña o a la fiesta de por aquí del NASA. No te voy a mentir, la verdad es que creo que nunca fui a una fiesta en colegio en Valparaíso. Creo que no. Lo creo. Vamos a hablar después de mi otro yo. Ya. La verdad es que no hice esas cuestiones. Entonces, no importa. ¿Te están llamando? No. Estamos pero absolutamente en vivo. No, es un auditor que nos está llamando a dar su opinión. La cuestión es que yo me acuerdo que la fiesta finalizaba todo un proceso de mirar durante el liceo. O sea, el recreo, tú te mirabas con la niña, te mirabas y te mirabas, pero en el liceo, o sea. Empezando estaba demasiado claro. A la vista de todo. A la vista de todo. Nada que no y a uno que interrumpa más que el resto del grupo porque como que te quiere ayudar, pero claro. te traba por todos lados. Claro, la presión de. La presión de masa, todo. Entonces la fiesta era como. Ahora sí, po, ¿cachai? Claro. Estaba el contexto. Entonces, estaba el contexto. Estaba la música. Bailemos. Y si te decía que sí, ya está ahí, dabas. Ya está ahí, dabas. Ya, chao. Eso, oye, sí, si te decía que no, siempre fue no. Siempre fue no, no que queríamos hacer. Bien. Pero existía esa posibilidad. No más de repente que podía agarrar en su tiempo que podía sonar esa ¿te acordás qué tiempo aquello? Y que la vieja carta, claro, sí, todo eso. Sí. No, bueno. Era la que esperaba y ahí entre medio de todo. No, y que lo acuático en ese tiempo era la tocaban como a las 12 de la noche. Más o menos. Ahora no. Sí, porque la fiesta terminaba como a las 2. Claro. A las 2. Sí, cuando era ideal, era cuando eran las fiestas para el cambio de horario. Ah, sí, porque era una hora más. Eran las 3, entonces estaba ahí. Incluso te iba a ir un poco antes. Sí, no, se va a ir ahí. Era como el día que tenía ahí. Feliz. Bueno, por otro lado, perdí ahí de nuevo en octubre. Cuando sí, bueno. Lo bueno es que eso duraba como 2 años que tenías que aguantar, porque ya llegando a media soy. Sí, lo que me hace es ir en la media. Ya se empiezan a hacer las juntas, las tomateras. También, cuidado. Porque hasta en ese minuto todavía no existía el correte. según recuerdo yo. No, ya, todavía no era el carrete. No. Eran las tomateras y la fiesta, la salida, la salida. Vale, ya pasando de la fiesta de colegio, claro, te vas moviendo, puede ser. En mi caso, por ejemplo, fue ya más reuniones de casa. Claro. Y de repente, ya cuando vais como más a la aventura, su salida por ahí a algún pub. Claro, pero con... que tratáis de enroquecer la hoy y todo. Que claro, para, que con 16 pensarais que teníais 21. Cosa que la... Yo creo que la verdad a mí me dejaban pasar por lástima. Claro. Jamás me di de 21. Así que como que ya, como te voy a quedar tú afuera si todos entraron. Siempre. Así que, bueno. No, además. Claro, ya iba cambiando eso, claro, iba metiendo. Yo sí me acuerdo cuando el chico tomó siempre con un grupo amigo, era para allá, para el sector Puerto Valparaíso. Ya. Hay un bar conocido allá que es en la playa. Ah, y así. O sea, que tenía, sí, por un lado música en vivo y además arriba, bueno, tenía, sí, ya como. Pero iba ahí, ah, con menos de 18. Sí. Hay tremendo cartel de licencia. Depende de la tabla, menos que prohibía. Sí. Ahí me acuerdo que no había nunca un. Sí, además. No lo digo, digamos, como en el mal sentido, de, claro, digamos, de mala publicidad, ¿sí o no? Pero digamos que era... No, pero es que estamos en Chile. Hay que recordar que estamos en Chile. Sí, también está bueno esa posibilidad, digamos. Aquí, es como la Matrix. Hay reglas que puedes doblar. Exacto, claro. Y otras que puedes romper. Exactamente. Sí, aquí tenemos esa... Tenemos Chile en Matrix. Tenemos esa libertad. Sí. No, tenemos como, en ese aspecto, Chile es como Matrix. La Matrix. Bueno, de repente encontramos a gente por ahí y sí, arrancar. Nada más. Sí, pues además, bueno, está ese riesgo también. Sí, de hecho, que se te pillan adentro. Sí, pues sí. Yo por eso iba siempre sin carnet. Claro, también. Bueno, porque además, si no, de ese tiempo te toman y te llevan para tu casa. Claro. Pero bueno, estaba en esos días que llegué a PAD y podía, claro, ir a ubicar, conocer gente. Y lo otro era ya con los grupos de amigos. Con los grupos de amigos. Con los amigos que te juntaba ahí en la casa. Que era como más entretenido porque podía faltar amigos que llevaban tequila, que ya era como cuando ya los amigos andaban. Pero sí, dulce, total. Sí, así, sí. Dulce es una expresión muy emocional nuestra. Ah, claro, sí. A que nos referimos cuando una persona anda con harta plata. Anda, claro, está muy dulce. Está, claro, eso significa andar dulce. Anda, o sea, dulce. Bueno, la cosa es que ya, pues se andaban con su gran dinero, de repente podían llegar con algún tequila. En aquel tiempo, bueno, me gusta mucho ya, pero también está el pisco, que es nuestro, a propósito. Que, bueno, no, pero no entremos en polémica, por favor, okay, okay, tratar de hacer ya, consenso. Bueno, ya, pero llevamos pisco. Que se fabrica acá. Se fabrica acá. No sé, eso no, está eso se fabrica. Se fabrica. Ese disco se hacía acá. Sí. ¿Ya? Y bueno, de repente, su cerveza que podía salir entre medio, claro, y alguna que otra de ella. Pero yo, a mí sí, me... Bueno, es que uno cuando es joven puede. Sí, cuando sí, joven puede. Cuando... O sea, todavía puede, pero claro, ya no tanto como antes. Yo me acuerdo que después de que salí del colegio, me adentré en el mundo de los pubs. Que fue como en el año 98, 99, estaban recién saliendo los pubs. Creo, o sea, así lo recuerdo. A lo mejor estaban muy curados, no me acuerdo. Pero... en los pubs uno iba y ahí uno igual iba también con esa meta de enganchar con la mujer. Sí, pero ella ya va más allá. Claro, ya con el, sí, teléfono. Ya va, yo, poquito... yo me acuerdo que yo iba a conocer a los pubs gracias a un grupo que tenía, un grupo musical. Y éramos 5. Entonces íbamos después de los ensayos, que después los ensayos los reemplazamos por esta ida al pub. Por eso no llegamos a ningún lado, no, no. Entonces nos sentamos y conversamos y filosofamos y tratamos de arreglar la vida, como lo hacemos aquí ahora. Pero de repente saltaba siempre Pancho, el bajista del grupo, decía, ¿sabes qué? Faltan unas minas. Entonces el vocalista, como el compadre, tú lo veías y era un flaco, yo no le ponía mi dinero al... Pero a la larga es vocalista. Pero es vocalista, claro. Y él llenaba su vaso de cerveza y se iba a dar una vuelta. Yeah. Arte de magia, un par de segundos, llegaba con 5 mujeres. Hoy les presento una amiga, esta es Valeria, esta es Rocío, no sé. Ay, de todo. Entonces, siempre cuando el Pancho decía, falta una mina, ¡pum! Cato se paraba. ¡Cato! Sí, se me había escuchado la historia del famoso Cato. Sí, ya, Cato. Un gran amigo. Porque era muy entrado. El tema de la valentía del compadre. No, bueno, ahí. Tiene el otro tema, el de la labia. Sí, claro, sí, eso, sí. Yo me adentré un poquito antes a los pavos. Yeah. Pero bueno, con mucha menos valentía, me faltó el Cato, la verdad. No, bueno, tenía un par después de grupo amigos que eran como más entradores y que tenían sus posibilidades. ¿Ya? Además que, bueno, por otro lado, tuve la suerte de que mis compañeros en curso eran como bien generosas. Y tenían hartos amigos que de repente iban llegando. Entonces como que tenía ahí a veces como los enganches eran más fácil. Ah, claro. O sea, es más fácil cuando está la amiga de una amiga. Claro, oye, Carlos, te presento a una amiga ya. Y todo, ¿no? Sí, sí, porque hace cuánto conocís tú. Claro, esa barrera es la yo creo que es la más. Claro, esa barrera como que no hay, es como, no sé, pues la casualidad, y tú estás ahí, yo estoy acá, y justo nos miramos y... O sea, no tú, no tú, no tú, o sea, una amiga. Entonces, romper esa primera barrera yo creo que es lo más terrible, o sea... Y de hecho, es una gran ventaja tener una... Sí, una, tener como el conocido ahí, claro, conocida que te haga como el aviso de que... Yo ahora, recordando... Creo que fueron muy pocas veces en mi vida que me acerqué a alguien así de la nada. Fue más cuando yo era más chico. Porque después ahí fue todo, fue gracias a esa conexión, el amigo, ah, yo te conocí, hoy estoy con un amigo. Claro, sí, como esa pasada. Entonces tan valiente no fue. Creía que yo hasta la fecha sigo admirando mucho esos gallos que dicen, por ejemplo, que han conocido una pareja en un pub. De la nada, porque como que siento que ese lugar es el que tiene todas las condiciones en contra, porque está ahí, sí, con la música todo chancho. Claro, no me quejo de eso, que no suene tan como vetusto, pero la verdad es que igual es un punto en contra, porque sí, imagínate, tenés que estar todo el día mal, todas esas cuestiones que no son más complicadas, pues, no, y el típico y todo la tal, difícil. Sí, pues no, y es terrible como una conversación se puede ir al caño con ese. Sí, tantas veces se aburre la otra persona, te aburres tú mismo, que ella misma también tiene que gritar. Sí, el oído, igual, aunque si hay enganche, es bueno porque ella se te acerca un poco más. Sí, bueno, también tiene su. Porque claro, ahí está el lenguaje corporal que uno tiene que leer. Ahí tenés que ver esa posibilidad de. Pero que digamos, igual yo considero que hay como varias situaciones en contra. Sí, pues, se trata tratar de hacer como un enganche en ese lugar. En ese lugar. No lo digo, por ejemplo, que venía una fiesta como en casa. Claro. Estaban los sillones, por ejemplo, la música está más suave. No, y empezando. Al patio, y empezando está, oye, mi amiga. Eso, mi amigo. Y que está. Está sí. Te da como, escucha, el plus. Claro. Te da el switch. La diferencia. Te marca la diferencia. Y solo complicado. Complicado, la guerra solo. Sí, es una guerra, una batalla. Una batalla. Yo no lo llamemos guerra porque puede sonar feo, pero sí, es una batalla complicada. Sí, sí. Un estadio difícil. Bueno, pero pasando eso, ya cuando ya te metiste más a los padres, ya después llegáis a la U. A la U, claro. Y la U, yo recuerdo que lo que me impresionó mucho en la universidad fue el hecho de la posibilidad. Bueno, además de todo el estudio, que es muy sano y que es lo cual uno debe ir a la U. Claro. Pero la posibilidad que te da a la U, por ejemplo, distinta a la del colegio, es que podías perfectamente tener algo que hacer de lunes a domingo. Sí, po. En primer año. Yo recuerdo que había siempre una actividad. Sí. Ahora, cosa de uno ir o no ir, y la verdad es que yo diría que en mi primer año debo haber asistido como al 70% de la actividad. ¿Ya? Pero iba también a la U a estudiar y todo lo demás. Pero ¿qué tipo de actividades? Por ejemplo, una tocada en la playa. Ya. Una peña. Fiesta de la carrera, imagínate, fiesta de la carrera en una universidad, en mi universidad hay como 40 carreras. Fiesta de la facultad, fiesta de la carrera, fiesta por los trabajadores, fiesta por cualquier cuestión, ¿me entendí? Más lo que tú hagáis con tu grupo de amigos. Claro. ¿Cachai? Entonces, en realidad sí. No, y lo que uno descubre es que de repente hay locales abiertos a las 10 de la mañana. Y que uno, y uno lo descubre y uno no sabía, y terrible inocente, y no sabía que. Le tomaría. Pucha, salimos a las 10 de la primera clase, entramos a las 12, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Dónde hacemos la hora? ¿Dónde hacemos la hora? ¿Dónde decís la hora tú? Nosotros, bueno, es que teníamos. ¿Esto es publicidad gratis a propósito? Nada. No, es que nosotros no teníamos, en primer año no teníamos un pub cerca, así que nosotros no íbamos al Sauce. Que era, no voy a decir el nombre de la institución, pero... No. Bueno, igual creo que se sabe. Bueno, yo iba pero... en el blog, así. La cuestión es que el Sauce era al lado del... Porque yo iba al instituto. Al lado del instituto había como... Al final de una calle había un gran sauce bajo una tremenda quebrada. Entonces tú entrabas en el Sauce y era como que hay cubierto en el Sauce. Esto es la calle. Esto es la calle. Esto es ilegal, por supuesto. Pero ya no lo hago, así que no me puedo. Ya pasó tiempo. Ya lo pillaron. Así, ya no me dieron. No lo vayan a buscar. Claro. No, uno entraba y te encontraba con otras personas que estaban con su cerveza. Además que salía más barato, entonces ahí hacíamos la hora. onda, 10 de la mañana, compadre. Uno descubre el placer de las 10 de la mañana, la cerveza. Igual uno descubre como sus límites también. Sí, nosotros también, nosotros no, yo tenía más suerte, tenía un pub, pub restaurante, que tiene el nombre de una capital europea. No vamos a dar el nombre para que no detecten al tiro la universidad. Claro, sí. Bien evidente. Estaba al frente. Y eso, imagínate, las 9. Porque una vez recuerdo haber estado a las 9. Casi 9, 9 y media cuando viene. Ah, todo esto, la época de mechoneo es una cuestión que. Todos los días. Pero, o sea, igual no es que solamente. Tú igual podías ir comprar tus papitas. No, no solamente. Sí. Igual la dirección 1 de. Sí, pero es que notaba que, por ejemplo, cuando soy estudiante, además. Otra cosa que es importante señalar, y por lo menos que a mí me pasó lo más fuerte, que se me agotaba más rápido la plata en la U. En realidad no tanto que se me agotara más, sino que, por ejemplo, en el colegio, eran menos mis gastos en el colegio. Claro. ¿Ya? Pero por ejemplo en la U, si tú le agregas los pasajes de micro, más de repente cuestiones de fotocopia, más eso. Si hacen eso mal, el carrete es como que de repente. Carrete matutino. Claro, en el momento se te va esa cuestión, pues entonces tienes que empezar como con las monedas y claro, no te haya. Cometer el desatino de gastarte una moneda en comida, es una traición esa cuestión, pero tenés que hacer algo ahí al respecto. Claro. Y sí, bueno, ahí se ve como que un poco se. Es como circular el asunto, se claro. Ponen de nuevo los pan. Bueno, también se da la posibilidad de llevar esto a otros lados, tipo las peñas, más la fiesta de las otras universidades, porque imagínate, a las universidades llegan gallos de distintos lados, claro. Que tienen distintos amigos, y de repente ahí ya se arma una red de conexiones impresionantes, ¿cachai? Llegáis a... por ahí. Llegáis hasta a Chiloé, haciendo conexiones. Nosotros conocemos así, nosotros tenemos una conexión. Por otro lado, claro. ¿Qué es? Por la U. Por la U, sí. Y... que va a ser otro tema. pero que no lo vamos a hablar acá. No, acá después, enough. ¿Ya? Entonces, bueno, de hecho nosotros nos conocimos en una tomatera en claro, una casa. En una casa. Está por un lado, claro. Está por otro, claro. Y con el tequila. Claro. En esa oportunidad, sí. Yo era el del tequila. En ese tiempo estaba ahí jugoso. Sí, bueno. Un saludo para Marta. ¿Verdad? No jugoso, pues dulcecito, está ahí dulce. Sí, ahí sí, dulce. Después que jugoso. Quedaste jugoso. Después que jugoso. Bueno, pues sí, saludo a Lomar. Sí. Saludo para Lomar. Ahí, a la Carla. ¿Y era él? También está. Sí, está la Carla. No recuerdo. Estaba la Carla. Ahí va. Me acuerdo de la yo, sí. Que veníamos toda la... Eso no me acuerdo. No, yo peleé toda la noche con el tema. Lo único que me acuerdo. Imagínate, pues así se va armando un grupo de amigos que tenía él con el mío y claro. Quedamos más o menos en conjunto. Cuático eso, ¿no? Las vueltas a la vida. Bueno, y ahora, por lo menos, mi nueva realidad, yo ya ahora abandoné la universidad, estoy con el asunto del trabajo. Ya eres todo bueno, profesional. En este momento todavía desconozco cómo será el carrete joven de trabajo. Claro. Porque no estoy trabajando. Claro. Establemente. Claro. Yo aún sigo como sigo estudiando, todavía tengo el carrete universitario, claro. Por decirlo entre comillas. Bueno, sí, en este momento lo que se da es que está la posibilidad con el resto de compañeros, ya colegas, que bueno, vienen a algunas reuniones, las casas. Claro. Ya. Espero que. Igual es más adulto su carrete. Pues más adulto. Son ya, más adultos. O sea, igual después sale el copete, empieza el jugo y volvemos a ser cabros chicos. Que la excusa para juntarse es como adulta. A veces la diferencia, creo, porque antes tú decís, no, vamos a un carrete, vamos a tomar. Vamos a tomar. Pero ahora nosotros vamos a un asado. Un asado. Sin carne. A veces no es carne. Pero la excusa es. Ah, su choripán así. Un choripán. Puede ser que te toque uno por ahí. Claro. No, sí, pues sí. Ajá. No, igual como la excusa para juntarse, sí. ¿Cómo se...? La excusa, yo creo que eso es sí. Principalmente la excusa es la que te va y te cambia el estatus de universitario a exacto, adulto. Claro. Ya no te tratáis de jotear tanto a tu colega. No. Es más maldito, ¿cachai? Es medio complicado, o sea, hay colegas joteando. como decía Sanfield, es como... Mira, saqué un conejo del sombrero. Exactamente. Mira, ya está, la partí en dos. Es como difícil impresionar a alguien. Claro. De ese estilo. No, yo por lo menos no, todavía no pasa eso porque ahora, bueno, sigo estudiando y la mayoría de mis compañeros, si bien son, entre comillas, adultos, aún sigue estando como en estatus de universitario. Sí, todavía sí. Y yo, ya, ayer salí y... Sí, o sea, igual me encontré que toda la valentía que alguna vez tuve se me fue, pero el caño terminé diciendo, no, vayan ustedes, yo cuido las cosas. O sea, no, fue, para mí fue impresionante. No. Quizás la valentía sea una, igual que las capacidades, el entrenamiento. ¿Ya? Sí, sí. Si me sí, la dejas estar es como el músculo, si te cachaba que se deja de entrenarse, te... ¡Claro! Una cosa así debe ser la valentía, ah, ¿sí? Cuando pasas esos periodos de status quo. Claro. Por algo se puede ver reflejado. Sí, yo, a mí me sorprendió porque uno empieza como a verse en los demás y yo veía a mis compadres tratando de enganchar con una niña, los veía tan jugosos, tan babosos, yo digo, y yo decía, uno, así me vieron, claro, así era yo. Así era yo. Y lo que uno dice al final es, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Entonces yo quiero ser yo mismo. Entonces yo me quedé sentadito en mi medida saludándola. Yo le preguntaría a los que nos escuchan, que nos manden, ¿cuáles son como sus líneas para romper esa barrera? Que como lo digo, yo no sé, alguna vez lo sé. Oye, yo te he visto en algún lado. ¿En dónde? Ahí, entonces, ahí, claro, eso, me funcionó una vez, no me funcionó mucho tanto. Exactamente. Pero una línea así que se podrían... Ayer te vi. No sé, ¿cómo fue eso? Claro, ayer te vi. Ayer te vi. Y te quedas cachuga la mesa como... ¿Dónde? Fue casualidad. Sí, cosas. Claro. Claro, eso es clase de cosas. Sí, sería interesante saber que... Porque yo, no sé, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Complicado. Incluso sabéis que también creo que sería re interesante, ¿sabes? Por ahí alguna chiquilla, dama, cuesta llamar la atención, porque yo creo que al final, claro, larga, si tú empiezas claro, a en mandarín, en japonés, en ruso, en inglés, pero al final como que todos se reducen, hola, claro, sí, tenemos cosas bien. Una, ¿cuál es la línea más la línea así como que original, la más original, la que... Pues por cierto, no estamos pidiendo datos. No, vamos, pero vamos es a salir que... a hacer un estudio experimental, sí, después de esto. Pero como que esas cosas que te han llamado la atención, así que te dijeron que fue como, claro, oh, sí, como simpático y te enganchó. Entonces, para los hombres, ¿cuál es su la que les funcionó? Y para las mujeres, que nos podían decir cuál es la que... Le funcionó también, ¿no? Claro. No, yo me acuerdo que una vez me encontré una en la calle, bueno, igual estaba, y así, pero me encantó esta niña, me encantó. Y le dije, no sé qué nombre le dije, pero, ¡Claudia, cómo estáis! Me dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo estáis? Oye, soy el Daniel y la cuestión. Y no, te... Y de repente casi me dijo, uy, te razón, me confundí, la cuestión. Y ahí me puse a conversar con ella. Oye, pero no sé, pucha, estoy tan avergonzado. Te invito a una bebida, bueno, que para mí. Claro. Y me resultó. Pero yo ahora hacer eso. Oh, no, no. Yo tendría que tener 15 años también. Yo sinceramente no sé cómo hacerlo. La verdad que me cuesta. Yo me acuerdo cuando más chico, bueno, lo que me salvaba era que... bueno, antes tenía un grupo de música y era el que cantaba, entonces eso como que igual siempre te da, claro, sí, da un plus, que de repente como que igual está ahí al frente, o sea, sí, es lo primero que ven, o sea, te gusta o no te gusta, es lo primero que ven, entonces... No sé, pues igual te da una entrada. Claro. Después... bueno, la misma universidad. Pero la chiquilla se te acercaba. A veces sí. A veces sí. A veces sí. A veces me acercaba yo y te reconocía. Ah, claro. Pero sí. Pero eso fue. En ese tiempo yo cantaba bien. Estas cosas sin pánico. Ahora te hago otro cuento. Sí. Como decías tú, el corazón, si no se. O sea, el músculo, el si músculo. Claro, sí, yo creo que sí, va a tener que volver a agarrar la guitarra. Ah. Así que paso el dato, o sea, hay un baterista bajito. Mucha que kinesiólogo para toda analogía. Está bien eso, está bien eso, porque... tal vez sea un causamiento, no sé. Pero bueno, que son los ejemplos que tengo más cerca. Claro, claro. Oye, sí, ya es hora, sí, para que no tenga harto, para que tenga... Es que este tema da para... Sí, esto da para... Da para... Yo de hecho siento que me quedo con varias cosas en el tintero. Claro. Día. O sea, debería... Hecho, podría darse para una segunda parte. Puede ser, continuará. Puede ser, continuará. Vamos viendo cómo resulta esto primero y de ahí vamos... Yo también quería hacer una pregunta también a la gente que nos escucha. ¿Qué les parece el lapsus de tiempo de publicación? Estamos publicando todos los domingos. Y bueno, llevamos dos, bueno, este sería nuestra segunda publicación, claro. Pero ¿qué les parece el lapsus? ¿Si es muy poco? ¿Si es mucho? Díganos por favor si, porque a lo mejor podemos tirar dos presentaciones por semana. Claro, porque tenemos algo. Que sí, o sea, si ustedes quieren más, nosotros podemos darle más. Damos todo lo que quieran. No, claro. Problema con eso. Sí. O no sé si tal vez una en una semana es demasiado. También se puede entender. Sí, no se preocupen con eso, está todo. Entonces, en para las mujeres, ¿cuál es la línea que rompió esa barrera de no conocerse a conocerse? ¿Qué les gustó a los hombres? ¿Cuál fue? ¿Cuál le funcionó mejor? ¿O les dejó su mejor recuerdo? ¿Y qué, no sé vos, qué piensan del tiempo en la publicación de este podcast? Eso es general para todos. Claro, este podcast de las preguntas. Que no pretende responderlo. No pretende responder nada. Porque lo más importante es preguntarse las cosas. Exactamente. Bueno. Para usted. Claro, para usted. Tarea para la casa. ¿Ya? Bueno, Carlos, terminamos aquí este segundo podcast. Ya. Y bueno, yo creo que de ahí vamos a hacer alguna cuestión. Sí, bueno, sí, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. It's killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Give me, baby, one more time. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time.